Hablando de recuerdos, de presentes, aunque, como te decía antes, es mejor hablar de presentes que de pasados o futuros, pero siempre las noches son para recordar. Es inevitable hacer caso omiso a algunas advertencias y echar la vista atrás, recordar esos momentos, esos lugares, esas personas, esos amores, sobre todo ese amor, porque tú puedes recordar el segundo, el tercero, el cuarto.